gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Fernando Piana, Mariana Enríquez, Luis Alberto Quevedo, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Una giornata particolare. Recuerdo una película maravillosa, ¿no? Una película maravillosa de Ettore Scola. Marcello Mastroianni y Sofía Loren. Nunca más había que hacer cine. ¿Viste? Como hay gente que dice, después de Auschwitz no se puede escribir nada, esas cosas, que esa es una frase grave. Después de esa película, después del Padrino, y voy a decir, el Padrino, el Ciudadano Kane, eso, ya está, se acabó el cine. Después, a partir de ahí, dedicate a los hologramas, yo qué sé. Hay una parte al 3D, hay otra cosa que se terminó. Marcello Mastroianni y Sofía Loren. Sofía Loren haciendo de mujer fea. ¿Cómo es? ¿No? Bueno, no nos quedaba. Salió mal. Sí. Nada, sí, salió y no salió. Y Marcello haciendo, bueno, increíble, increíble. Pero no voy a hablar de eso. Una giornata particolare también quiere decir, lo que quiere decir, la de ayer lo fue, uno puede, también podría agregar en la Argentina, muchas lo son. Ayer se esperaba un anuncio del gobierno argentino respecto de Repsol y YPF. Había sido pronunciado con mucho énfasis por algunos medios, con más cautela por otros, inclusive aquel en el que Nora y yo trabajábamos, como que estaba la posibilidad, pero francamente la hipótesis estaba. Y según la información que yo dispongo y lo que uno vio de la liturgia del acto en que participó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por los invitados que había, que es un indicio interesante, había invitados, o sea, el acto de la que el presidenta fue un acto dicho con respeto, pero para anunciar que bajaron las retenciones a la viandada. Una cosa que significa 12 millones de dólares, según explicó la presidenta, y un beneficio para muy pocas empresas. Para muy pocas, pues como casi todos los mercados en la Argentina, está muy concentrado, o como muchos mercados. Es un acto, es interesante, digamos, es un aporte fiscal, la presidenta lo explicó bien, no explica la convocatoria, digamos, no tiene comparación, digamos, con lo que podía haber sido cualquier anuncio dirigido a Repsol y YPF, y la característica de los invitados, por ejemplo, invitados la CTA de Hugo Yasky, que están extrañados de la Casa de Gobierno desde hace muchos meses, digamos, ¿no? O sea, que no participan en los actos, que no se los invita en general. Si se los llama, no van tan fácil, por ejemplo. No van tan fácil. Se los llama y le dice, bueno, va a haber un acto por... vamos a bajar la retención de la viandada, ¿te venís? Nunca, el gobierno nunca avisa de que son, pero y sabe un acto más o menos estándar, una medida, digamos, que una medida, no, le dice, no, vamos a tener una medida nacional importante que consulte, y entonces Yasky y Roberto Varadel van, la primera plana de las cúpulas empresarias, dirigentes sindicales, Viviani, que es, ¿no?, que está más o menos mitad de camino. Cuando uno mira esa asistencia, dice, nuevamente, Viviani está viendo a quién apoya, a quién no apoya, qué sé yo. Dice, che, Viviani, no podés faltar si vamos a anunciar una cosa recontra grosa. Pienso yo que leo entre líneas, como todos. El anuncio no llegó, no se produjo, y en el medio se produjeron una cantidad de cuestiones que vamos a seguir hablando. Después, en un ratito, con Néstor Restivo, que seguramente también va a buscar otro ángulo, o sea, otra parte, o que lo vamos a complementar, tal vez, pero vamos a seguir hablando de esto. En el medio, una presión fenomenal, fenomenal del gobierno español. El ministro de Industria, lo anunciamos acá ayer, porque lo teníamos, ahora sabemos algún detalle, en ese momento no sabemos, el niñato está en Polonia, no puede estar en cualquier lado, tiene derecho. En un bosque espectacular. En un bosque de Polonia, un ministro se perdió. Que no se pierde. Claro, vos sabés que hay un relato muy bonito, una obra de teatro, me parece, me puedo equivocar, que se llama Ubu Rey o algo así, que comienza, esto transcurre en Polonia, esto es, quiere decir, en ningún lugar. Eso me parece que lo contó ayer, no sé si lo contó ayer Juan Ford en una contratapa, lo tengo leído muy fresquito, o sea, no, no es una sabiduría muy profunda. Bueno, cualquier cosa, el ministro estaba en Polonia, se mandó mandar un pidió un equipo de cámaras para, no solo para hacer una declaración, que la puede hacer, sino para que le vieran el rostro enojado. Reunión en la Embajada de España con figuras, la Embajada de España ha cambiado su titular, había un embajador del PSOE, un hombre político, un hombre que inclusive uno podía ubicar relativamente, y dentro de lo que es el juego, es a la izquierda del PSOE, digamos, en la moderada, lo que es la moderada izquierda del PSOE, la moderada izquierda, ahora hay un embajador de derechas, como Dios manda, porque hay un gobierno de derechas, y los embajadores en la Argentina, que es un país con una vinculación muy importante, son embajadores, los embajadores de España y Argentina, digamos, estarán entre los, sin exagerar, 20 embajadores más importantes que elige España, porque precisamente pues España tiene un toco de guita acá en la Argentina, por ejemplo, Repsol. Entonces, las presiones del gobierno español han sido muy sensibles, tapa del país, tapa, nota de tapa del país, la amenaza argentina, pero PR y PF pone en guardia al gobierno, el gobierno en este caso es el del compañero Rajoy. Y el país que cierra, debe cerrar relativamente, claro, porque ahí es más, le digo, la hora juega diferente, el país que debe cerrar relativamente temprano para ahora Argentina, da por bueno un proyecto de ley, o un supuesto proyecto de ley que circuló ayer por la tarde por la Argentina, un proyecto de expropiación. Vamos a seguir hablando con Restivo de este proyecto y por eso me guardo, pero la cuestión es que efectivamente había un proyecto en PDF que ayer a la tarde en algunos círculos se dio por bueno. Se dio por bueno. No había entrado al Congreso, se dijo que sí. Diré una cosa más y después le dejo esta parte a Néstor, pero es un proyecto de ley eso. O sea, no es, digo, sobre ese proyecto se pueden haber montado muchas operaciones, yo creo que se montaron. No es un invento, o sea, nadie se sienta y escribe un proyecto de ley de 60 artículos sobre expropiación en 10 minutos como para engrupir a los 11 o decir algo por radio. Una cosa es inventar un rumor, una cosa es inventar una versión, y otra cosa es un proyecto de ley que tiene una cierta consistencia, digamos, tiene, parece un proyecto de ley, yo qué sé, se podrá mirar mejor o peor. En fin, algo andaba dando vueltas. En definitiva, lo que ocurrió ayer fue una reunión, lo que sí ocurrió, una reunión muy ácida y muy corta, y los dos datos son significativos, de Julio De Vido con el CEO de YPF, de Repsol, Anthony Brufau, muy, muy cortita y muy, muy, muy dura, en eso coinciden los voceros de ambos sectores, y no hay por qué dudar entonces a ese respecto. Y, es decir, una embestida fuerte del gobierno español y una situación y una reunión de la presidenta con los gobernadores de las provincias petroleras, bastante reservada, nunca es muy reservada una reunión en que hay 10 personas de distinta extracción, o 12. Pero, de todas formas, se hicieron salir a los asesores, a algún ministro que iba por ahí, o sea, se acotó el margen de la reunión, y la presidenta ahora se va a la cumbre de Cartagena, la cual se entrevistará con el presidente Barack Obama, tal vez en el hecho de no adelantar decisiones antes de esa cumbre, esté parte de la explicación de las cosas que están pendientes. Una sola observación y después vamos a seguir hablando de este tema con Restivo porque es un gran tema, sin duda será uno de los temas del año. Una sola observación, la situación, la foto de hoy, la situación actual no es, no se puede mantener. O sea, es decir, algo tiene que pasar en las acciones del gobierno argentino en general y de las provincias, pero básicamente el gobierno nacional respecto a Repsol. O sea, esta situación donde se ha avanzado respecto de algunas, algunas concesiones, se ha producido la reversión de las concesiones, hay un conflicto desatado con España y demás, y no hay un cambio de fondo, así no puede pasar, así no se puede sostener, no se va a sostener, va a haber cambio más profundo. ¿Cuáles van a ser? Eso todavía está en discusión. Y por suerte está acá Restivo, o sea que con el solo aliciente de quedarte un rato más, vas a poder saber de qué se trata. Lo que me entretuvo a mí es cómo circuló como reguero de pólvora esa información que, confieso yo, que andaba de Dorapa y en auto a las 4 de la tarde, sin referencias y qué sé yo, en un momento creí, porque bueno, porque se discutió mucho, e inclusive se discutió mucho en la radio, sobre todo en Mitre, digámoslo, y inclusive en el programa de Ernesto Tenemo, y habló tanta gente de tantos sectores, dándolo por buena, que uno, yo iba un poco inerme, iba en el auto, digo, yo no uso celular en el auto bajo ningún concepto. Entonces no llamé a nadie, escuchaba, digo, bueno, si hablan todos y qué sé yo, será rarísima la presentación, porque era raro el gobierno nunca anticipa una medida sin que hable la presidenta ni más, pero bueno, qué sé yo, siempre puede haber alguna primera vez. Evidentemente eso no ocurrió y todo lo demás está por verse y, de nuevo, sigue pendiente una de las máximas cuestiones de Estado de la Argentina de este año y por cómo está planteado de los últimos años. Análisis objetivo, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Hay dos temas importantísimos de distinto rango que tendremos que hablar, pero lo haremos más tarde. Uno es la cuestión de la yerba, digamos, esa es medio en serio. Y otra que es más importante es la cuestión del choripán en Córdoba. La cuestión del choripán en Córdoba. Esta la voy a anticipar. La voy a anticipar porque me la voy a olvidar y está muy buena. Es decir, aplicando una ordenanza que viene de los tiempos de un estadista, Germán Cameron. Un auténtico estadista menemista, una figura, un hombre como Charles de Gaulle, una mezcla de Charles de Gaulle, digamos, y Al Capone en proporciones diferentes. Digamos, pongámoslo así y veamos todo. Una creación de Menem, de La Sota, de Cavallo, que anduvo ahí por Córdoba haciendo enormidades, y en base a esa ordenanza, ese dato que está por ahí, se prohibió la venta de choripán en Córdoba, salvo en horario nocturno, salvo 21:08. Y ayer escuché a Luis Juez, que tiene sus memorias. Pero si uno le preguntaron sobre Reposo, o sea, no sobre Daniel Reposo, el candidato a ocupar la procuración, y sobre esto. La contestación que dio sobre Reposo fue discretita, previsible y discretita. Sobre este tema, sobre los choripán, dijo: prohibir vender choripán en Córdoba es como prohibir vender estampitas en la Plaza San Pedro del Vaticano. Basta. Gabriela, buenas. Buen viernes. Buen viernes y hoy cantamos. Sí. Lo anunciamos. Todavía cantamos. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al 0810-222-0870. Nuestra línea nacional es esa, al costo de una llamada local desde cualquier lugar del país, y al 4999-8700. Y por supuesto los leemos en el muro de Gente de a Pie en Facebook. Le pone brillo a la tarde. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Soy Lidia de Salta. Soy Mario de Cañuelas. No voy a fijarme qué hay en otros radios. Está clavado ahí el dial. Che, mucho y muy lindo swing, ¿eh? Yo te quiero. Soy de Palermo, yo los escucho siempre. Y bueno, ¿qué más puedo pedir en una audición? Habla Eduardo de Mercedes. Habla Alicia de Santa Rosa, La Pampa. El programa de ustedes es mi brújula cotidiana. No puedo estar sin venderla y oír, me llega al corazón. Tengo muchos años. Yo te quiero, si bien eso se va. Soy Susana de Jujuy. De Tarata, Chaco. Estoy enganchada, nunca me desenganche la radio pública. Me habla Gonzalo de Misiones. Habla Silvia de Temperley. De Ushuaia te estamos hablando, en Valle Hermoso. Estamos Andrés y Kiki, cinco perros, un gato, escuchándote. En todo el país. La radio pública tiene... oyentes. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Colección Coligüe Leyendas. Grandes historias transmitidas de generación en generación, adaptadas por Oche Califa e ilustradas por Enrique Alcatena. Cada libro incluye un apéndice con información histórica y cultural sobre los relatos y los pueblos que los produjeron. Ediciones Coligüe. Un paso adelante en literatura infantil y juvenil. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio. Pública. 12 del mediodía. 44 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Mañana es hoy. Lunes a viernes. 18 a 20. Con Roberto Caballero. Agustina Díaz. Miriam Lewin. Lucía Capozzo. Jorge Mancinelli. Horacio Marmurek. Delma Luzzani. Javier Vicente. Y Tati Almeida. Fin espacio publicitario. Ética periodística. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Buen viernes, Nora Beiras. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tenés buen una nota? Para todos. ¿Tenés una nota? Aplícate. Me aplico. Bueno, ayer se conoció la noticia de el resultado del trabajo que tan minuciosamente realiza el equipo argentino de antropología forense para lograr identificar cuerpos de desaparecidos enterrados como NN. Y se conoció la identificación de Ana Teresa Diego, esta chica estudiante de astronomía de la Universidad Nacional de La Plata que desapareció en el 76 y cuyo nombre ya forma parte del espacio, ¿no? Porque un científico, la Asociación Internacional de Astronomía le puso el nombre de Ana a un asteroide que descubrió un científico, que identificó un científico argentino. Estamos en comunicación con Zaida Franz, que es la mamá de Ana Teresa, que integrante, fundadora de Madres de Plaza de Mayo, para que nos cuente un poquito, bueno, cómo es esta historia y qué significa después de tantos años la identificación del cuerpo de Ana. Hola, buenos días, Zaida. Nora Beiras. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bárbara. A ver, contame un poquito. Yo y mi familia estamos, la verdad, pasando unos días increíbles con este acontecimiento. Bueno, más o menos yo creo que hablé la otra oportunidad con ustedes. No, con nosotros no. Ah, no, no fue con ustedes. Con nosotros no. Bueno, de todas maneras la historia ustedes ya la conocen de Ana. Sí. Sí. Bueno, es cierto que al ponerle el nombre del asteroide Ana fue para nosotros una cosa especial, incluso yo le hice una carta que le mandé a su nombre allá arriba. Pero bueno, estaba siempre este problema, o sea, el caso este de nuestros desaparecidos es de que siguen sin identidad, están y no están, están en el aire, y entonces uno siente eso. Al encontrar sus restos y ya identificarlo, te digo que ayer recibimos la notificación del estudio y tiene el 99,999% de que es ella, es como que se llena ese vacío, ese vacío que había en la familia, ese miembro de la familia que no estaba y que no tenía identidad. Entonces, de pronto es como que se ilumina ese vacío y nos llena de paz a todos los que somos de la familia. Así que esa es nuestra sensación. Nos tomó por sorpresa, ¿te imaginas? Claro. Tanto, pero, ¿ustedes suponían que podía estar el cuerpo de Ana en esa fosa común en el cementerio de Avellaneda? No, en absoluto. No, acá nadie sospechaba nada de nada. Tal. No. Más te digo, yo estaba bastante amargada y pensaba, bueno, qué difícil que es este trabajo. No el trabajo en sí, sino el hecho de encontrarlos, ¿no? Sí. Y por ahí también pensaba que podía, pues, como hago tantos otros pobres, los habían tirado al mar. Sí. Así que, bueno, te imaginas, tomó así, de sopetón. Claro, porque vos, la última noticia que habías tenido de ella era que había estado en uno de los centros clandestinos del circuito CAMS en la provincia de Buenos Aires. Sí, estaba viva. Claro. Había estado viva. ¿Esto en qué año fue? Mira, fue antes que vinieran de la ONU, ¿te acuerdas? Creo que fue en el 79. Claro. Hasta ahí tuve noticias de ella, pero mal que bien, otros familiares también tuvieron noticias. A partir de ahí fue que se acabó todo. Ahí los mataron a todos. Ahora, como no sabíamos qué había pasado, ni nada, ahora, más o menos, voy recibiendo informaciones como que probablemente los dopaban un poco y luego los mataban, ¿no? Okay. Y esas almas, digamos así, no tiene una buena partida si alguien cree en las armas, sí, en el alma. Entonces, lo que yo pido, que por favor ahora pidamos que por fin que se vaya en paz. Y no solamente ella, sino que todos los desaparecidos, que estén tranquilos. Que sea una representante de todos ellos, porque Ana es una representante de los 30.000. Porque todos pedían lo mismo, todos querían un país mejor, ¿no es cierto? Entonces, yo lo interpreto de esa manera ahora. Que el hecho de haber esta movida que se hizo alrededor de ella, porque hay muchas casualidades. Primero el nombre del asteroide, después que la nombra la presidenta, ¿te das cuenta? A raíz de ahí se conoce en todo el país, porque me llamaron de todos lados, te digo. Sí, fue un hecho realmente inédito, ¿no? En la historia. Y sí. Entonces, ¿qué sentido tiene todo eso? Y ahora, esto otro. Algo hay ahí. Como decía esta chica Nora Húngaro, que fue la que fue su compañera, que estuvieron presas las dos y demás, me decía, pero que si yo, Zaida, me doy cuenta de que esto es internacional, porque está en ese asteroide. Entonces, ¿qué significaría eso? Que el nombre de un desaparecido sigue vivo a través de eso. del asteroide y de toda la movida que se ha hecho. Yo le doy un poco ese sentido, ¿viste? Como que para mantener vivo siempre el nombre, lo que hicieron los desaparecidos, que querían una humanidad mejor. Yo lo interpreto así. No sé si estaré equivocada. No, me parece que no. Creo que es... Es mi sentimiento. ¿Qué edad tenés, Aida? 84. 84. Mm. Qué maravilla, la verdad que estás... Evidentemente esta lucha terrible que has tenido que sostener también te ha dado una fuerza increíble para seguir adelante, ¿no? Sí. En mi vida, por suerte, he tenido esa fuerza. Que yo creo que, mira, cuando se formó Madres, ¿te acuerdas? Que se formó Madres y no Familiares, porque la historia era que por ahí los familiares se los llevaban, ¿viste? Claro. Los hijos, los maridos. Pero esas mujeres, todas de clase media, algunas habían estudiado, otras no, pero qué garra, ¿eh? Qué garra, qué ejemplo. Eso es lo que tienen que ver los chicos ahora. Y luchar por tener una Argentina mejor. Ahora, Zaida, cuando, viste, hoy se conoció un anticipo de un libro en el que entrevistan a Videla. Y Videla cuenta que, bueno, ellos tomaron la decisión de hacer desaparecer, él dice entre 7.000 y 8.000, sí, claro, así como al azar en la cifra, porque, bueno, no había otra solución, que había que sacar a esta gente de... ¡Qué poca visión, Dios mío! ¡Qué claro. poca visión! ¿Vos qué te crees? ¿Que por qué ha de desaparecer a 30.000? ¡Ya está! No, querida, detrás de eso después vienen otros, ¿no? Vienen los hijos, los nietos, como me pasa a mí. Ahora ya tengo a mi nieto que sigue mis pasos. Entonces, bueno, sí, perdona, yo te interrumpí. No, lo que te iba a decir esto, porque, digamos, lo sigue reivindicando como una política acertada en el terreno que ellos decidieron. Bueno, son unos burros, ¿qué crees que te diga? Son unos burros. No tienen visión de nada, de la humanidad, nada. Jamás han estudiado. Ha estudiado sociología. Escuchame, ¿cómo se creen que porque... Pero es que ni se han fijado el ejemplo en el mundo, lo que pasó en Alemania, ¿viste? ¿Cómo es esto? ¿Se cree que porque matan a una persona o a 30.000 personas se va a acabar todo? Pero no, por favor. Yo no sé, pero eso... No puedo justificar esa manera de pensarlo, no. Zaida, y se está llevando adelante, digamos, el juicio por el circuito CAMS, en el cual el caso de Ana es uno de los casos investigados. ¿Qué claro. esperas de yo, este Yo soy creyente. Este juicio? Soy Vos sos una de las creyentes. Soy creyente en el caso de Ana. Claro. Y ya declararon todo. Bueno, te digo que para mí, una vez resuelto eso, ya es como que el caso de mi hija ya se cierra. Porque faltaba eso. Juzgar, no, perdón, todavía falta juzgar a los civiles, porque no nos olvidemos de los civiles, ¿eh? Siempre estuvieron detrás de las Fuerzas Armadas. Así que bueno, es lo que yo veo. Bueno, te agradecemos muchísimo este diálogo con la Radio Pública por compartir este testimonio, que es un momento de empezar a poner cierre a una historia terrible, pero a través del reconocimiento de tantos años de militancia que de parte tuya que han permitido llegar a esta situación. Pienso que sí. Y un mensaje a todos los que escuchan, que sé que es muy escuchada Radio Nacional, un mensaje a todos y se escuchan los familiares, que sean optimistas. Yo les deseo que encuentren también su... Pero bueno, si no lo encuentran, pero que sean optimistas, que no por nada se fueron, no por nada pasó lo que pasó. Siempre en la historia de la humanidad, cuando hay una gran, digamos, un episodio muy fuerte, detrás de eso viene una mejora. Y yo en la Argentina creo. Y creo en los jóvenes. Por eso ejemplos como estos tienen que estar de los desaparecidos. Que nos demos cuenta que no fueron en vano, que no fue lo que dice el señor Videla. Señor, no sé si es señor, que lo dice Videla, ¿viste? Que ya está, que se terminó. No es cierto. Así que bueno. Muchas gracias por llamarme. Muchas gracias, Zaida Franz, madre de Ana Teresa Díaz. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, ¿qué tal, Radio Nacional? Buenas tardes, gente de a pie, señor Weinfeld, Nora. Con relación al discurso de anoche de la presidenta, a mí, así, desde mi ignorancia, me parece que ella marcó que no le falloteen la seguridad, que no quiere que le marquen agenda y que va a hablar de las cosas cuando ella quiere y tal vez por precaución también. Gonzalo Peralta escribió en nuestro muro en Facebook, lo felicito por el programa, un gran análisis de la realidad. Saludos desde Arrecifes. La gripe aviar, todo ese problema que tuvimos con esa bacteria tremenda, únicamente acá en la Argentina la pudimos neutralizar. Por los excelentes científicos que gracias a nuestro querido Néstor Kirchner vinieron acá a la Argentina. Entonces yo quiero que me cuiden a mi presidenta. Aparte, inclusive cuidar al propio señor Chávez. Fabián Feld escribió, ¿qué valor tiene una cumbre en donde 32 países quieren que Cuba participe, pero el veto de Estados Unidos y Canadá lo impide? ¿Qué clase de pie de igualdad de los temas a tratar sostiene dicha cumbre? Francamente, no me gusta. Buenos días, soy María de Agronomía. Buenos días, Mario. Hay algo que no sé si lo habrás oído cuando estaba Perón, que decía que había que aumentar la yerba, el pan, el tetravit y el asado, y Perón caía. Y ahora con eso del choripán, entonces quieren que caiga la presidenta. Es el sistema, me dijo un gorila por ahí. Capaz que están repitiendo eso, hay que tener cuidado. Sí, buenos días, mi nombre es Emilce Martínez de Villaluro. Un mensajito para Mario y Nora, a ver si me pueden contestar. Todas las ofensas de corrupto que habló Carrió sobre Vudú, ¿no hay un fiscal o un juez que actúe de oficio, la cite, para que traiga pruebas de esa corrupción? No cambia más esa señora. Un abrazo, chau Mario. Saliendo al cruce de la información. Gente de a pie. De datos con referencia a la cumbre de Cartagena, la información que apareció ayer es la reunión bilateral que va a haber entre la presidenta de Argentina y, vamos a decirlo así, aunque uno sabemos todo, digo, y su par norteamericano, Barack Obama. O sea, para la Cancillería Argentina siempre. Esto se puede analizar de varios puntos de vista, pero siempre para la Cancillería es un blasón conseguir una cumbre, con una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, sencillamente porque es una figurita difícil y poderosa. No faltará que el nacionalista extremo, cosa que, ¿por qué? Si es que no importa. Si es, bueno, importa. Importa porque el mundo de la política es un mundo de relaciones, de diálogo, de negociaciones. Y hasta tanto, digo, y por lo tanto, algo siempre sirve, inclusive en el mercado o en el aspecto simbólico. ¿De qué se va a hablar en esa reunión? Vaya a saber. Agenda abierta, se dice, y demás. Habrá que ver cuáles son los mensajes los mensajes que se emitan para el gobierno argentino. Es algo, yo creo, poco, ya hablamos de esa cuestión varias veces. Me parece que esta cumbre de las Américas va a ser tan ineficiente en promedio, o sea, es tan poco productiva respecto a lo que son las cumbres presidenciales cara a cara de todos los países, de los países regionales, o sea, de los países sudamericanos, de UNASUR y aún la de CELAC, que va a quedar que efectivamente, digo, la presencia de Estados Unidos descompensa porque no se llega a ningún acuerdo en definitiva. O sea, está mucho más cerca del circo protocolar que uno atribuye a las cumbres que lo que han sido todas estas cumbres de esta etapa, en la cual realmente se dialoga, realmente se conversa y realmente se toman decisiones. Igual vale más que cero todo eso, porque se está ahí, se discuten puntos, hay declaraciones. Va a haber un debate, también lo comentamos, va a haber un debate sobre todo el tema de droga y demás. Algo dijo Barack Obama. De cualquier forma, el hecho de que se discuta, el hecho de que alguien diga, empiece a hablar de despenalizar, de desdemonizar o de dejar de demonizar, digo, el cultivo de coca y esas cosas, implica, esto hace 10 años no ocurría. ¿Va a haber un cambio en este sentido? Bueno, no va a haber un cambio de legislación universal, ni mamado. Pero marca un clima, una situación que hace un tiempo ni siquiera se hubiera planteado. De cualquier manera, si uno hiciera apuestas livianas, esta no la puedo hacer con mi hija y pues a muchos años. Estas cumbres van camino, digo, este tipo de cumbre tan grande, tan amplia, con Estados Unidos, con Canadá, tan disímil, va camino, yo no digo de desaparecer, pero de dejar tan marcada su inocuidad frente a las otras, que algo le va a pasar. Digo yo, ya apuesto. Adentro de 8 años no va a haber cumbia. Cumbia va a haber más tarde. Cumbres, hago una apuesta. Por ahora, Gabriela. Las noticias en las voces de Leonardo Lieberman, Fernando Pedernera, la coordinación de Romina Barca. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados, 2 décimos, humedad 70%, presión 1011, decimal 2 hectopascales, cielo algo nublado. Expectativa por el comienzo de la sexta cumbre de las Américas. Se espera la llegada de la mayoría de los presidentes que van a participar de la sexta cumbre de las Américas en la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia. Hasta aquí van a llegar durante la tarde de hoy y la noche los presidentes de toda la región. La última en llegar va a ser la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que va a llegar a última hora de la noche de hoy, y mañana comenzará oficialmente esta sexta cumbre de las Américas. El canciller argentino Héctor Timmermans continuará durante la tarde de hoy aquí en Cartagena en la elaboración junto con los otros ministros de Relaciones Exteriores de las Américas del documento final. Hasta hoy, dijo el canciller argentino, está incluido el párrafo sobre Malvinas y 2 párrafos sobre Cuba en el documento final, pero basta saber si Estados Unidos y Canadá, que son quienes se oponen a la inclusión de estos 3 párrafos, aprueban o no que sea esto establecido en el documento final. Durante la tarde de hoy entonces sabremos esa información. Desde Cartagena de Indias, Colombia, Miriam Mariotto, enviada especial de la Radio Pública. Los productores yerbateros coinciden en aplicar la ley de abastecimiento. Consideraron que debe tomarse esa medida en caso de que sigan los problemas en la comercialización de este artículo de consumo masivo. En tanto, la cadena de supermercados Coto retrotrajo todos los precios de la yerba mate a los valores del mes pasado, tras un acuerdo alcanzado con la Secretaría de Comercio Interior. La ciudad de Río Cuarto elegirá autoridades el próximo domingo. Rige desde hoy y hasta las 21 del domingo la veda electoral. Son 5 los partidos que se presentan con candidatos para la Intendencia, Consejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Las listas, según el orden sorteado en la boleta única, quedaron de la siguiente manera: Eduardo Massa del Frente para el Modelo Nacional y Popular, Juan Carlos Giuliani de la Unidad Popular, Miguel Minardi de la Unión por Córdoba PJ, Eduardo Escopa de Encuentro Ciudadano y el actual Intendente Radical Juan Jure de la coalición Río Cuarto para Todes. El actual jefe municipal, Juan Jure, cerró su acto de campaña acompañado por el intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre. En tanto, el candidato del PJ Unión por Córdoba, Miguel Minardi, se mostró durante toda la campaña permanentemente junto con el gobernador José Manuel de la Sota. Para estos comicios están habilitados 124.000 votantes que sufragarán en 315 mesas ubicadas en 61 escuelas de Río Cuarto. José Estopelo, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Deportes. Se viene el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing mañana al mediodía con el arbitraje de Sergio Pesota. En Independiente, 2 cambios definió Cristian Díaz. El Patito Rodríguez y Galeano van a jugar en lugar de Fredes y Tuzio. Basile se recuperó de la gripe y define si Kais o Lich van a estar en la defensa. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 24 grados, 2 décimos, humedad 70%, presión 1011, decimal 2 hectopascales, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. menuda cuestión del viejo lunfardo, más que lunfardo, el lenguaje coloquial, esta cosa de asociar la belleza femenina a las comidas o a las cosas. Un budín, por ejemplo, un budinazo, ¿no? Una mujer hermosa, linda, agradable. Es un budín, es más que hermoso, ¿no? Es un budín. Exquisita. Eso es otra cosa. Me están, la operadora me pasa datos de otra cosa. Esos son partes del cuerpo, no es lo mismo. Dijo un pan dulce. Sí, por eso. Eso es otra cosa. Es otra cosa. Esas asociaciones también existen. Esas son más comunes en todos los idiomas y tienen no un doble sentido, sino uno solo, creo yo. Digo, esto es otra cosa. Un budín es una cosa medio poética. Es una cosa, esos dulces, esos efa. Es una linda palabra. Hay budín acá en la mesa y eso me inspira. Beto Solas y Hernán Fredes también inspiran. Qué lindo, ¿no? Ya cuando empiezan a hablar de lo comestible ya aparezco yo. Qué cosa, ¿eh? No, qué lindo. De la belleza también, sí, de la belleza muy bien. Femenina. No, muy bien, Mario. Aparte me parece que budín tiene más vuelo, ¿no? Claro. Es muy señorial, qué budinazo. Qué pan de Dios que es ese tipo. Un sí, pan de ahí Dios. Está, el pan de Dios. Esa no es belleza, es belleza no, espiritual. Lo malo ¿no? cuando se hace el banana. Sí. Así. Ah, sí. Así es. Beto Solas, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Mario? ¿Bien? ¿Bien? Hernán Fredes, buen viernes. También para la viola, ¿cómo anda la viola? Bien, también. Bien, la viola, bien. Eso está bien, me alegra. Afinada la veo. Sí, está ahí, está ahí. Estamos afinados, ¿sí? Sí, la viola de Fredes siempre está afinada. Uno lo ve, en la previa uno lo ve a Fredes afinando la viola. En el momento de la cortina el tipo está ahí repasando la viola. Está repasando la viola y uno dice, este muchacho cuida los detalles. Sí, que señor. Es importante. Sí, señor. Primer tema de hoy, por favor, Beto. Bueno, ahí, dedicado a Don Weinfeld, vamos a hacer... El anciano. La canción del Geronte. Para Don Weinfeld. Vamos a hacer oración del remanso, Mario. Esa sí que me gusta. Vamos. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. De las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso hecha un remanso mi propia piel. calma de mis dolores. Ay, Cristo de los pecadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Enorme, Beto. Enorme, Hernán. Oración del remanso de Jorge Spandermole en vivo en Gente de a Pie, Beto Solas y Hernán Pérez. Caminando las noticias. Gente de a pie. Habría que ver cómo hace ahora para cantar Restivo. Vamos a hacer un tránsito para facilitar esto, que es el remanso Valerio. El remanso Valerio. Es más un paraje que un remanso, es más un pueblito, o sea, es una de pescadores que queda en la provincia de Santa Fe, de la cual es oriundo Spandermole, y que queda muy cerquita de la localidad del Granadero Baigorria, que se puso de moda en estos tiempos porque de ella es oriundo el nuevo secretario de Transporte, Alejandro Ramos. ¡Qué vuelta! ¡Qué vuelta! ¡Qué vuelta! Eso me permitió darme el gusto de poner en una nota árida sobre política una mención a Oración del Remanso, que es lo más grande que hay, que es uno de los temas más hermosos, de nada. Todos esos rankings son estúpidos, un tema hermoso, más hermoso que nada, hermoso. Hablando de hermosos, y de temas, Restivo va a tratar un tema. Néstor Restivo, buen viernes. Buen viernes, Mario. Bueno, gracias por todos los conceptos. No me digas eso, Budinazo. Efectivamente, como mencionabas en tu editorial, el tema de YPF fue el tema de ayer. Y yo, como ya contaste un poco algunas cosas, quería dar un cuadro de situación, de lo que está pasando y lo que sucedió ayer. En la víspera hubo dos reuniones, la de la presidenta con los gobernadores de las provincias que le han quitado concesiones a Repsol y YPF, y se hizo un balance de cómo viene ese tema, que va a continuar. Ya son 6 provincias las que retiraron casi yacimientos que equivalen a casi un 20% de la producción de YPF. Y si Chubut concreta el que viene, que es el de Manantiales, que es un pozo grande, va a ser el 30%. Pero efectivamente, como vos dijiste, se esperaba alguna declaración. No es la Torre de Manantiales. No es la Torre de Manantiales. Que quizás ahí abajo. Es una torre, digo, como son. Ya tienen que hacer pozos profundos para Totalmente. Hacer esa torre. Capaz que sale un chorrito negro. La otra reunión, que fue importante también, es la que mantuvo el ministro De Vido, el viceministro de Economía Kicillof y Anthony Bruffo, y la cúpula de Repsol, que está acá en Buenos Aires. Y ahí se trascendieron algunas cositas de la tensión que hubo en esa reunión. El panorama ya lo sabemos, Argentina tuvo, producto de esta desinversión de la empresa privada, y hay que decirlo, producto del desmanejo de la Secretaría de Energía y del gobierno en general en materia petrolera, se llegó a un punto el año pasado en que Argentina perdió 9.000 millones de dólares en el balance comercial de la energía. En esos 7 años la producción de petróleo cayó más del 30% y la de gas más del 45%. Y en este escenario, bueno, las posibilidades que hay, que lo analizábamos la semana pasada, era y sigue siendo, si se le quiere quitar la concesión a Repsol, declarar de interés público toda la materia de hidrocarburos, lo que sería un concepto más general, declarar de utilidad pública y expropiar la empresa, que es el proyecto que circuló ayer, que vamos a hablar ahora de eso, negociar con los dueños, en un mixto con las otras dos opciones que mencioné, o avanzar una especie de empresa mixta, que es la que propone Jorge Zapague, el gobernador de Neuquén, que dice, bueno, podemos hacer... Que de hecho era YPF antes, cuando YPF era una empresa estatal, en realidad tenía acuerdos con empresas privadas que le prestaban servicios, pero el petróleo lo manejaba el Estado a través de YPF. ¿Puedo poner un chisme de Palacio Berreta? Ponelo. Pero de esos que a la gente le gusta, y que yo nunca digo. ¿Viste que Jorge Zapague filtró o no filtró, hizo un comentario acerca del rumbo de, digamos, de la decisión que se iba a tomar el gobernador de Neuquén respecto al petróleo, y que esto se tomó como una especie de anuncio reflejo de la presidenta? Ayer, cuando entraron a la reunión, de acuerdo a la filmación que dieron los noticieros, sí, la presidenta le dio un beso a todos y a cada uno de los gobernadores, menos a Jorge Zapague, a quien le tendió la mano. Y Zapague le hizo un comentario sonriente, y la presidenta se dirigió al siguiente gobernador en la fila y le dio un beso. Yo, es decir, lo que vi es eso, no digo más. Es un chisme de Palacio. Es toda una señal. Bueno, y ayer... como también... Por ahí lo que no consintió la filtración, digo, ojo. Digo, sí, porque todos ahí, cuando pasa esa cosa, me dicen, bueno, es un mensaje, no es un mensaje. Es que, además, si fue eso, no lo sabemos. No. Pero lo otro es que es Bussi también, el de Chubut, avanzaron en algo muy específico de qué formato debería tener. Claro. Y las provincias tienen autonomía, no quieren quedar afuera de la recomposición que seguramente va a haber en el sector petrolero. Pero el gobierno nacional tiene una autoridad nacional, valga la redundancia, y necesita tener un criterio más unívoco de lo que va a hacer con la empresa, con YPF. Porque más allá que las provincias sean, por la reforma del 94, dueñas del subsuelo, tiene que haber una empresa nacional que coordine todo. Si no, ese desmembramiento fue hecho deliberadamente por el neoliberalismo en la Argentina. El proyecto este trucho que circuló ayer y que generó tanto rumor y que se manejó con tanto hermetismo, iba de las opciones que mencioné por la declaración de la utilidad pública que habilita una expropiación. Como vos bien dijiste, también, Mario, no es un proyecto que se haga en un día. Tenía 62 artículos. Decía que el Estado argentino se iba a quedar con el 50,01 de las acciones, es decir, la mitad más uno, lo que le permite el control. Decía que ese 50,01 iba a ser parte de la expropiación del grupo Petersen, que tiene el 25%, que es el socio local, y una parte de Repsol para llegar al 50+1, e inclusive que a Repsol se le iba a dejar el 30% del paquete accionario. De hecho, lo que trascendió de la reunión de Bruffo con Debido era un poco eso, que Debido le reclamaba, bueno, ¿qué pasaría si la empresa española tuviera el 30%? Igual son todas versiones y sabemos que hay muchos intereses en juego. Ahora, una de las virtudes que tuvo el proyecto trucho, que circuló en PDF, por eso es muy difícil rastrear el origen. Sí, y hay que decir que en PDF carecía de membrete. Membrete, o sea, no tenía un membrete. Se dijo que había entrado al Congreso. Cuando entra al Congreso, los que miramos eso sabemos que tiene, como cualquier cosa que entra a cualquier repartición pública, un sello fechador. No tenía nada, no tenía ni membrete de cámara ni nada. Es decir, yo digo, había dos señales distintas. Una, este es un proyecto de ley que alguien hizo, porque no se hace ni en un minuto ni en una hora. Dos, el material mismo no parecía autorizar la idea de que tenía un estado oficial. La cuestión es que circuló tanto que inclusive tomaron partido algunos legisladores de la oposición y del oficialismo. Por ejemplo, de la oposición la UCR y el Frente Progresista de alguna manera sugirió que está dispuesto a dar el debate criticando algunos puntos, lo cual sería, en el caso de que esto se concretara, una buena noticia para el gobierno, que van a... Sí. El gobierno no es que necesite exactamente el quórum en diputados, pero si bajan todas las fuerzas políticas, mucho mejor, porque seguramente sería una decisión más vamos a organizar un concurso, vamos a poner un auto en venta porque es difícil. También Alberto Fernández adelantó juicio. Y hacemos un concurso a ver quién adivina si estuvo a favor o en contra. En Radio Mitre habló. El que acierte, que creo que nadie va a hacer, se gana un Toyota de oro. Vamos. ¡No es cierto! Obviamente la pregunta se hacían todos ayer cuando se supo que era un globo de ensayo. Bueno, ¿quién lo lanzó ese globo de ensayo? Todos tienen que ganar y que perder. Las dos, el sector privado y el sector público, pueden haber ensayado a ver cómo reaccionaba la otra parte. el mercado, como si fuese una persona, especuló. Me dio mucha risa, la verdad, un título de Clarín que dice que mientras todo esto pasaba, el título era "El mercado miró para otro lado". No, el mercado miró atentamente el desarrollo. Pero metía la mano. Pero claro, fíjate, las acciones llegaron a subir ayer 13% en un solo día, que son 1.400 millones de dólares, claro, el precio del valor de ayer de la acción de YPF. Y después bajó y cerró en un alza del 8%, 700 millones de ganancia en un día. Claro. Que alguien lo hizo. Alguien se quedó con ese dinerillo. Hoy están bajando un 3%, si no... Pero bueno, no es un dato que nosotros sigamos así tan... Viñeschi que juega siempre... Una cosa que molesta a Viñeschi acá es que cuando no está comiendo, está jugando en bolsa. Bueno, están subiendo, están sí, bajando. Y le traen, viste, vienen, le traen carretillas con guita. No, ahora recorta un poquito menos. Vamos, sí, para casi 3%. Bueno, sí, no es el caso. El tema es que la cuestión mediática ayer fue muy interesante. Sí. Vos nombraste recién Radio Mitre. Bueno, tanto Radio Mitre, el diario que hay en la agencia DIN, los tres forman parte del mismo grupo económico, le dieron mucha manija a esto. La Nación de Argentina y El País de España titularon igual por el apriete del lado de la Unión Europea. Y hoy todos los diarios españoles están, inclusive Público, que es el diario más centroizquierda, además todos los demás se alinean con el interés empresario descaradamente, El País, El Mundo, el ABC, aunque el ABC, que es el monárquico, me sorprendió por un dato que ahora te quiero decir, están reproduciendo muchas informaciones del gobierno español de Madrid que pide ayuda a la Unión Europea para contrarrestar esto que quiera ser el malo de Argentina. Y como dijo en informativo hace un ratito, esta mañana citaron a Carlos Bettini, el embajador argentino en Madrid, a que vaya a dar explicaciones. A ver, Argentina ya expropió algunas empresas españolas. AISA, la actual empresa de servicios de agua, era de Aguas Barcelona, en parte, y de Suez, de Francia. Sí. Aerolíneas era el grupo Marsans. Sí. Hubo antecedentes, 2006 una, 2008 la segunda. Entonces, claro, los españoles están con este tema de inversiones que han hecho muy fuertes en los años 90, no solo en Argentina, en toda América Latina, y en este momento de mucha crisis económica en su país, están interesadas, desde luego, en este tema, porque Repsol además es la empresa más fuerte que tiene España en el exterior. Pero me quería detener en esto, en el tema de los diarios. Como dije, El País de España y La Nación de Argentina, mucha presión por el lado de la Unión Europea. Mucho título con el apoyo del PSOE, que muchas veces hacemos ese chiste que de Partido Socialista y Obrero tiene poco, y la E de España parece más de empresa, porque es un partido que cada vez está... Siempre que han venido dirigentes del PSOE acá, siempre lo primero que hacen es hablar de las empresas españolas, siempre. El Mundo, que es un diario también muy de derecha, muy fuerte contra de la derechas, Argentina, de derechas. Habla bien, coño. Y el ABC, que es este diario monárquico, hizo algo interesante. Ayer le preguntó a 9.000 lectores, le preguntó a mucha gente, pero respondieron 9.000 lectores, ¿qué opinaba de este tema, de este lío, como decían los españoles en todos los diarios? Las lío. Opciones eran, estoy a favor, estoy en contra, ¿qué coño me importa? No, pero fíjate, la mayoría... Claro. La mayoría, 57% dijo que respetaba una decisión soberana de Argentina, 57%. 41% dijo... Son que más era... que los lectores de La Nación, digo. Y 41% que era un rotundo repudio diplomático contra Argentina. Le pedían eso al gobierno español. Y me interesó mucho, si hay una esfera, un segmento del pensamiento humano contemporáneo que es tan repudiable, son los comentarios de los diarios... De derechas. Sí. En general, de todos, pero el de derechas en particular son francamente detestables. Y ayer me hice un picnic, por ejemplo, un lector decía, típico argentino, primero amenazan, lo voy a pronunciar en español, y atacan, sí, es muy importante, a traición, y luego, cuando tienen que dar la cara, se arrugan, para no decir la palabra usan. En los pantalones. Y ya pasó con Malvinas, dice el hombre. Claro. Y después hubo una polémica entre un argentino y un español que vive allá. El argentino... Dice, ja, ja, ja, ja, río por no llorar. Anda, que no hemos visto crisis como esta ya en Argentina, porque este hombre vive en Argentina. Es verdad, nuestro corralito fue mucho peor, pero lo que se está cocinando en la península, amigo, ya está comenzando a oler a quemado, tal cual nos pasó allá en Argentina, y lo digo con dolor. Vivo en España, sufro como cualquier parado, o sea, desocupado español, a pesar de ser argentina, y ya veo gente sufriendo, como sufrió muchísima gente en mi país. Ojo, compadre, que en la península ya hay gente pasándola muy mal. Y el tipo le responde, igualito nuestra crisis que el corralito. Anda, argentinos, mejor aprender y a callar, que aquí se viene a trabajar. En vuestra tierra erais todos jefes, y así les fue. Este discurso que compra el discurso empresario de la seguridad jurídica, supuesta seguridad jurídica, del desastre que somos acá y los genios que son allá, la verdad es penoso. Pero en estos casos hay que leerlo porque reflejan mucho la opinión pública de la presión que está haciendo el gobierno español por este tema. Ahora digo, cuando Argentina remató YPF y la vendió al capital privado, nadie cuestionó una decisión soberana de un país, bastante vergonzosamente soberana, de vender. Pero cuando el país quiere comprarla o expropiarla, es también una decisión soberana. Y lo mismo pasó con las AFJP. Cuando se privatizó el sistema jubilatorio argentino, nadie dijo, esto es una barbaridad que el sector privado se compre todo esto. En cambio, cuando el Estado recupera una herramienta que es fundamental y que existe en todo lugar del mundo, empezando por los principales países capitalistas, que la seguridad social está en manos del Estado, acá dijo otro manotazo contra los bancos. O sea, el discurso mediático, la verdad que es muy, muy fuerte, y yo creo que Argentina aprendió mucho estos últimos años a saber que tiene su lugar, que no es el que va a influir en la decisión política. Para cerrar, ayer se esperaba una noticia, no la hubo. El martes que viene hay otra reunión de la presidenta con los gobernadores. En el medio va a pasar la cumbre de Cartagena. Yo creo que va a haber novedades, aunque no se dieron ayer como muchos esperaban. Néstor Restigo. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Multicultural. Estás en la radio pública. Y de todos los colores. Radio de la patria. Radio nacional. Argentina. La radio pública. La radio pública. La radio pública tiene tonos. Una multitud inmensa ha invadido la plaza de LRA, Mayo. LRA, Radio del Estado. En 870 y 710 kilociclos. La Radio Nacional. Voces de la Historia. Voces de la Historia. ¡Sinceridad y amor! 1937-2011. Alberto Ginastera. El escritor argentino Ernesto Sábato. El libro con la vida y obra de la radio pública se presenta en la Feria del Libro. La libre voluntad del pueblo argentino. Sábado 21 de abril a las 18:30 en la Sala Victoria Ocampo. Atahualpa Yupanqui. Se decía antiguamente. La Radio Nacional. Voces de la Historia. De Carlos Ulanowski. Compilado por Susana Pelayes y el equipo de contenidos. La radio permanecía inconmovible. Con la participación especial de la directora ejecutiva de la emisora, María Seoane. Y los conductores, Héctor Larrea y Cintia Otaviano. Compañeros trabajadores. La Radio Nacional. Voces de la Historia. 1937-2011. Tato Mores, buen día. Que se cachito. Presentación en la Feria del Libro 2012. Hay un país y un pueblo con historia y con destino. Toño, a toda hora. Estás escuchando la radio pública. Una de la tarde, 27 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Argentina tiene historia. Lunes a viernes, 21 a 22. Con Hernán Brienza, Nora Anchard y Santiago Varela. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Este es un mensaje para el programa de Mario Weinfeld. Acabo de escuchar en las noticias que al señor Arbano Arguindegui no se le va a tomar ningún tipo de declaraciones ni se va a seguir su juicio porque él aduce no haber tenido injerencia en lo que se le acusa. Betty Rossi escribió en nuestro muro: qué interesa la de esta mujer, coincido con ella que nada fue en vano. Eso los genocidas ténganlo por seguro, hay cambios grandes respecto a todo esto. Sí, buenas tardes, habla Juan de Rosario. Yo, que no soy abogado, pero entiendo como que estos genocidas, además de lo que haya, que han hecho y por lo que se lo ha juzgado, en tanto y en cuanto mantengan este omertad de silencio, se está cometiendo como un delito que se prolonga en el tiempo. Celestial Álvarez escribió: Nora, hermosa la nota, qué bella mujer con 80 años, tan optimista, esperanzadora, queremos un mundo mejor, los que se fueron, los que estamos y para los que vienen. Siempre los escucho desde Mendoza. Queridos Mario y equipo, yo sigo sosteniendo siempre de que la batalla cultural la ganó la dictadura, no se ha podido hacer carne en la población, de que se trató de un plan genocida, independientemente de que haya o no haya una guerrilla. Ese fue un plan genocida a horcajadas de un plan económico para destruir la industria argentina y demás. La información te acompaña. Gente de a pie. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Bueno, Mario, el miércoles, nuestro compañero Martín Rodríguez, entre muy buenas frases que citó una de Aníbal Fernández que decía que la Iglesia debería revisar la conducta de sus miembros. Y otro Martín, hace 495 años, Martín Lutero, decía algo parecido, algo bastante parecido, y generó un problema en Europa gigantesco. El hombre era oriundo de Sajonia, en lo que en ese momento era el Sacro Imperio Romano-Germánico, era un teólogo y tenía el problema de que se preguntaba si él era un buen cristiano y si su alma iba a ser salvada. Esto que a alguno le parece tal vez una pregunta secundaria, para alguien que realmente cree que se puede ir al infierno, lo atormentaba muchísimo, se autoflagelaba y pensaba mucho cómo podía hacer para salvarse. En ese marco, él se encarga en un monasterio, encuentra una Biblia en latín, la lee y descubre que muchas de las cosas que los curas le decían no coinciden con lo que él está leyendo en la Biblia. Y por lo tanto se da cuenta que esos curas le están haciendo de intermediario y le están interpretando cosas que él, por ejemplo, interpreta de otra forma. Y es así que empieza a dudar y pone una pregunta muy fuerte, que es si está bien que, por ejemplo, los perdones divinos se vendan. Esto que era muy común, casi había un tráfico sobre el tema, tráfico de indulgencias. Si uno había pecado, le ponían una tarifa y uno pagando o donando tierras a la iglesia, etcétera, obtenía el perdón. Y es ahí donde él dice, no, el perdón debe ser obtenido por la gracia o por la fe, pero no por las obras. En esta discusión, que es casi teológica, finalmente lo citan a Roma, él no se desdice, la discusión continúa, lo amenazan con la excomunión, y acá ocurre que el emperador lo protege. Si uno va a romper con un poderoso, es bueno tener otro tan poderoso como ese que te proteja, y Lutero consigue esa protección, y en 1517, un día como hoy, clava sus 95 tesis en el Palacio de Wittenberg, 95 tesis que, entre otras cosas, cuestionan que pueda haber un papa. Cuestionan que la iglesia tenga jerarquías, para él debe ser una comunidad. Cuestiona los conventos para monjas, cuestiona el peregrinaje, cuestiona que la gente se tenga que confesar cuando peca. Vamos, cuestiona todo el régimen y la estructura de lo que venía siendo el modo de desarrollo de la religión desde el Vaticano. Es finalmente en 1521 excomulgado. Y la nobleza de lo que era el mundillo de principados germánicos, lo apoya. Aquí hay un libro muy interesante de Max Weber que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, porque lo que está fundando acá Lutero es el protestantismo. En ese libro, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Max Weber hace un análisis diciendo el nuevo espíritu que estaba aflorando en ese momento, el del individualismo, que va a llevar al capitalismo, le venía como anillo al dedo esta nueva moral. Y dice que está muy emparentado el capitalismo y el protestantismo. Muchos han discutido sobre esto, entre otras cosas porque en realidad no se desprende ni remotamente que lo protestante vaya de la mano del capitalismo. Pero lo cierto es que había una nueva concepción de cómo ligarse a Dios. En la nueva estructura que funda Lutero, ya no hay curas, o, en todo caso, cualquier miembro de la comunidad podía ser cura. Ya no se venden las indulgencias, pero hay algo que es terrible, que es no hay forma de escaparse de Dios, porque Dios está en la conciencia. Hay una y de ahí no salí más, la conciencia no salí más. ¿Cómo te escondés de eso? Había un ojo en alguno de los colegios que decía, Dios te mira. Bueno, yo voy a poner porque yo fui a un colegio de monjas y me acuerdo que ya en los 80, no, en esas épocas, una monja nos decía que en una noche negra, bajo una piedra negra, a una hormiga negra, Dios la ve. Claro. Era tranquilizador. No lo intenté. Y para que ustedes, tuvieran un dato de identificación, digamos. Les cuento otra. En un colegio de Córdoba, esto década del 80 también. Sí. La llevaban a las alumnas a retiros espirituales y el cura le hacía repetir antes muertas que manchadas, aunque las otras yo no. Y en ese contexto levantarse minas era difícil. Sí, claro. Pero bueno, volvamos al eje de un relato religioso. La cuestión es que estamos en la época en que ya existía el invento de Gutenberg, la imprenta, y por lo tanto la traducción de Lutero de la Biblia al idioma romance, es decir, a lo que va a ser a la corta, el alemán, hace que todos puedan leer la Biblia. Y por lo tanto, la Iglesia deja de ser la pregonera de la palabra divina, y Lutero lo que dice es, interprétenla. El problema que tuvo es que, aparte de partir al medio la jerarquía eclesiástica para siempre, el protestantismo a sí mismo le pasó lo mismo. Y interpretaciones, así como apareció Lutero, luego apareció Calvino, y aparecieron un montón de corrientes protestantes que se autodividían en esto de interpretar diferente lo que dice la palabra de Dios. Pero Europa fue abandonando paulatinamente, casi en mitades iguales, la fe, o en todo caso, la fidelidad al papado. El ejemplo muy fuerte es el de Enrique VIII, fundando su propia iglesia protestante en Inglaterra. Y esto generó que la iglesia no vuelva a ser la misma, porque la respuesta a la reforma protestante fue la contrarreforma de la iglesia católica, en la que se cerraron muchísimas vías ideológicas. La iglesia se convirtió en persecutoria de ideas diferentes, vino la Inquisición, pero sobre todo se abre un periodo en Europa de guerras de religión muy, pero muy sangrientas, que genera un nuevo escenario del que ahora por ahí no corresponde hablar, pero sí es interesante como fenómeno el hecho de que esas 95 tesis que planta Lutero en 2 meses recorrieron Europa. Está la imprenta mostrando una escena moderna, que es la escena de la opinión pública llevada al terreno religioso. Entonces se cumplen 495 años del inicio de la Reforma Protestante. Sergio Viñeck. Comienza espacio publicitario. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan, Gustavo Lema y Eugenia Levin. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene swing. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano, una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Sonidos agitadóricos. Domingos, 18 a 20. Con Liliana Daunes. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 1:00 p.m, 38 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. La Vuelta Nacional. Lunes a viernes. 14 a 17. Con Héctor Larrea. Marco Citadini. Chocolate. Nicolás Álvarez. Y Jorge Vaccaro. Fin espacio publicitario. Beto Solas, Hernán Freire, segundo tema, por favor. Seguimos cantando a Van der Mole, y acá hizo una chacarera a Van der Mole muy difícil. Él dice, él escribe muy difícil de cantar, se llama La Torcida. Es trunca y encima tiene el acento raro. Voy a tratar de no torcerla más. Hagamos el esfuerzo. Vamos ahí. Me salió torcida, a ver quién va a bailarla, y en un giro de amor la sienta latir y le endulce la piel amarga. Marca por la noche su fatigosa huella, ciega de soledad, un paso aquí abajo y otro paso en las estrellas. Lleva un corazón desacompasado y duro, y el acento del lado más débil del aire, por donde cae lo maduro. La torcida no es tan difícil de cantar, bajo esta luz, más difícil es vivir de pie en esta tierra y andar. Tanto no aclare sobre esta tierra oscura, esta copla andará sangrando en el tiempo con su torcida andadura. Agua de la sombra velada de mis días, flor que endulza el salar cruzando el desierto, va tu luna que me guía. Canto y al robarla del apagado espejo, salta como una fiera mi vida astillada con sus quebrados reflejos. La torcida es esta voz que no tiene calma, una canción que me va empujando el sol en la oscuridad del alma. En vivo. Y la fuimos enderezando. Hernán, Fredes, Beto Solas en vivo, La Torcida de Jorge Van der Mole. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. Gente de a pie. Las voces de la semana vamos a empezar a recorrer. El lunes habló con nosotros Sidoní Porterí. Sidoní Porterí es licenciada en Ciencias Políticas, es titular del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Habló sobre la cuestión de la trata, dialogó con Nora Beiras. Contanos, Nora, cuál era el contexto de esta nota, por favor. Sí, el tema de la trata en la Argentina era en función de un estudio que se hizo, esta fundación que dirige Sidoní Porterí, y que habla de cómo está cambiando en cierto sentido la forma en la que reclutan a las mujeres, porque, digamos, les dejan mantener el documento de identidad, es decir, con lo cual saldrían del estado de esclavitud que muchas veces se denuncia, pero siguen manejándolas a través del miedo, del terror, separándolas de su lugar de origen. Y era muy llamativo lo que contaba Sidoní en el sentido de que los casos que se van esclareciendo son a partir de denuncias en pueblos del interior del país, pero que en las grandes ciudades, excepto en Mar del Plata, no hay investigaciones rigurosas sobre esta trama tan, digamos, riesgosa, tan y tan bien aceitada entre fuerzas de seguridad, justicia y tratantes. Sidoní Porterí, entre otras cosas, nos dijo esto en la radio pública. Bueno, en buena medida, a ver, si hablamos de mujeres tratadas, son mujeres que fueron extraídas de su lugar de pertenencia, de sus vínculos sociales, familiares y personales, y trasladadas a otros lugares donde no tienen ningún tipo de red de contención. Eso solo ya las pone en una situación de vulnerabilidad extrema. Pero el sometimiento en general se construye en primera medida a partir del pago del traslado por parte de los tratantes. Entonces, cuando las chicas llegan al prostíbulo, pues la mayoría de las veces estos lugares son espacios, digo, con vista pública, ya están en una situación de deuda para con el tratante. Y a partir de ello, esa deuda se va regenerando porque les hacen pagar el lugar del alojamiento, les hacen pagar la comida, les hacen pagar inclusive la propia vestimenta, les hacen, y aparece en muchos casos algunos sistemas como de multas, donde lo que permite esto es que las chicas nunca cobren por eso que supuestamente están trabajando, y que las vuelve todo el tiempo a la condición de, bueno, de esclavitud para el sostenimiento de la actividad. El martes hablamos con Hugo Papalardo, también habló Nora, es docente, secretario general de ATEN, que es la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén. Un fallo no firme de los tribunales neuquinos condenó al gremio ATEN a pagar daños materiales a una empresa de peaje por un corte de ruta. O sea, se cortó la ruta, la empresa, lógicamente, se interrumpió el flujo, tuvo un lucro cesante y le hacen pagar al sindicato una estimación de 200.000 pesos, que es la guita que habría dejado de percibir la empresa. Es una forma, una forma económica de criminalización o de penalización de protesta social que no debería prosperar en una instancia superior, pero bueno, habrá que ver qué pasa. Entre tanto, es para preocuparse. Hugo Papalardo, en diálogo con Nora, dijo esto. Esto es realmente inédito, porque entendemos que el derecho de peticionar a las autoridades, que está consagrado en la Constitución, es un derecho superior al derecho de propiedad. Y bueno, y esto es realmente inédito. Una empresa, la concesionaria del peaje, la sufrimos los neuquinos y los que viven en el Alto Valle desde hace años, y sin embargo se la premia con una indemnización por parte de la organización sindical. El miércoles habló con Nora Veiras, Mariana de Los Ángeles Cabrera Quintero, que es una ciudadana de La Rioja. Contanos, Nora, ¿quién es? Sí, María de Los Ángeles es una transexual que se presentó en el juzgado de La Rioja, presentó un recurso de amparo. Ella es de un pueblito chiquito que se llama Vichigasta, a 200 kilómetros de la capital provincial, pidiendo el cambio de identidad, que en su documento, en su DNI, figure como lo que es, una mujer, y no como el señor Víctor, que le sigue a sus 49 años, si bien está totalmente integrada en su comunidad, fue al juzgado con el apoyo de sus padres, viejos agricultores de aceitunas de ese pueblito, acompañada también por el apoyo de la gente, incluso del cura párroco. Ella nos contaba que estuvo que hacerse una serie de tratamientos médicos y las tiene que realizar una lucha aparte para que no la pongan en la sala de hombres cuando ella es una mujer. Y bueno, nos contaba un poco cómo logró integrarse y desarrollarse como mujer. Y esto es lo que nos dijo Mariana, entre otras cosas. Estuve muchos años en pareja, casi 13 años. Él tenía ya una nena de 2 meses con la que criamos juntos en adopción, así que yo he vivido todas las etapas como mujer en ese sentido. No puedo sentirme mal, ni discriminada, ni con faltas, ni falencias de afectos y de cosas que uno puede querer hacer en la vida. El mismo miércoles la producción preparó un compilado de frases de Néstor Kirchner y Cristina Fernández Kirchner al servicio, o sea, para ilustración de una nota, de una columna de Martín Rodríguez, frases políticas breves y eficaces. Nos caen simpáticas y son muy, muy cortitas. Las escuchamos. Señor Cotto, yo lo conozco muy bien a usted. ¿Pero de dónde se creía que era alcalde? ¿De Nueva York? No, era alcalde de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Esto es poco serio. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Por qué estás tan nervioso? Tranquilízate, por Dios, te abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. No fue exitosa la convocatoria de Néstor Kirchner. No se tranquilizó, desde entonces no se tranquilizó precisamente. En fin, pasó mucho tiempo. El jueves, entre otras entrevistas, hablamos con Carlos Benítez, un hombre de a pie, un ciudadano argentino, el integrante de una cooperativa de consumo y sobre todo de autoconstrucción de vivienda. En Espeleta, en un barrio humilde de Quemazón, humilde de Quilmes, más de 300 casas construidas en muchos años con muchos sacrificios. Hablamos con él, que desde el primer momento estuvo en esa cooperativa, de muchas cosas, de cómo trabajaron, de cómo sobrellevaron las crisis, de cómo pudieron, de cómo se organizan, de cuántas horas dedican a esto. Y en un tramo de la entrevista nos contó cómo resuelven en un barrio nuevo los nombres de las calles. Y esta, y este es el tramo respectivo. En realidad le pusimos los nombres por asamblea, de acuerdo a personalidades que han participado de este proceso y otras que, bueno, personalidades notorias que no, que han fallecido mucho antes. Entre los vecinos armábamos asambleas, pasábamos videos y todo tipo de documentación, o leíamos quiénes eran cada uno de los compañeros que participaron de este proceso y de los que no participaron y que para nosotros eran personas ilustres. Y bueno, de esa manera salieron los nombres de los pasajes, que el Consejo Deliberante no lo aprobó y estuvo 5 años sin aprobarse, pero... ¿Y por qué no se los aprobó? Y porque, suponer, Germán Abdala y Jorge Novak, para nosotros compañeros que han participado de esto, Germán ha venido en silla de ruedas a la cooperativa, Novak también participando de algunas reuniones y asambleas nuestras, pero bueno, como no hacía más de 10 años que habían fallecido y todas esas cosas, lo impedían. También se montaban mucho en ese impedimento y nosotros le dimos para adelante, porque nosotros no habíamos elegido a estos compañeros por la fecha de deceso, sino por la participación que han tenido con nosotros. Y bueno, después de 5 años se aprobó. Jorge Novak y Germán Abdala como un ejemplo. Después Alfredo Palacio, Martín y King, Alicia Moro de Justo. También el tema era que nosotros respetábamos que si ya había calles en Quilmes con nombres como Juan B. Justo, como Arturo Jaureche, entonces nosotros teníamos... Veíamos que también no se podía llamar dos de la misma manera. No había de estos compañeros, no había ninguna calle con su nombre y todo. Peleamos para que eso sea. Y después de 5 años lo logramos. ¿Y vos en qué calle vivís, Carlos Benítez? Germán Abdala. Hoy Nora dialogó con Zaida Franz, quien es la madre de una joven desaparecida, Ana Teresa Diego, aquella chica que estudiaba astronomía y cuyo nombre está reflejado en un asteroide. Sí, hace poquitos meses la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció en un acto público que el nombre de Ana Teresa Diego iba a formar parte del espacio, porque un científico argentino había descubierto un asteroide y la Asociación Internacional de Astronomía había dado el ok para que le pusieran el nombre de esta chica desaparecida en 1976, estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, cuyo cuerpo no se había identificado hasta ahora, hasta ayer, que el equipo argentino de antropología forense informó a sus familiares que uno de los restos que estaban en una fosa común en el cementerio de Avellaneda era el de Ana Teresa Franz o Ana Teresa Diego. Y en el diálogo con Zaida Franz, en esta circunstancia, ella nos dijo, entre muchas otras cosas, esto. Ana es una representante de los 30.000. Y yo, Zaida, me doy cuenta de que esto es internacional porque está en ese asteroide. Entonces, ¿qué significaría eso? Que el nombre de un desaparecido sigue vivo a través de eso, del asteroide y de toda la movida que se ha hecho. Cuando uno trata de acordarse un nombre y no se acuerda de esto, te persigue por años. Google ayuda, por eso, con eso y en un par de horas me voy a sacar una inquietud, que no tiene nada que ver con nada. Es una astilla. Estas fueron las voces de la semana, más allá de esas cuestiones. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Les pido por favor el equipo a Gabriela. Muy bien. La mención del equipo. El equipo está. Néstor Pichiborro, la coordinación de aire, la producción de Gente de a Pie, está a cargo de María Suárez Araujo, Quique Benelli, Esdenka Sandoval y la operación Analía Pinat. Está muy concurrido hoy el coro, ¿eh? Está muy concurrido, sí, el coro, y está muy bien que así sea, uh-huh, porque vamos a tener un tema fuerte, un tema complejo. Sí. Una letra, veníamos con Fandermole, con música de río, grandes. Esta es un poco más alivianada. Digamos que sí. Es otro nivel de poesía, digamos. Sí. Es poesía popular, como toda, sí. de otro calibre. Ajá, exactamente. ¿Alguien sabe si Fandermole, contó cuál es el, cómo es su apellido? Pues ese Fandermole no debe ser así, ¿no? Debe venir retocado de, no sé. No, no es, es Van der Molle. ¿Es Van der Molle nomás? ¿Es Van der Molle así nomás? No, no se lo tocaron en la aduana, nada. ¿No? Ah, no. ¿Qué te olía vos? Que... Fander. Mm-hmm. Fander, un sí, claro, Fander. Claro, creo que Fander. Un holandés, un... Sí. Van der Molle. Está de Connecticut. Este... tema de hoy entonces, Beto, con esas sí. características tan peculiares. Sí, a ver, se llama clásico. Quiero decirle a los coreutas que ya están, tienen las partituras, sí. que por favor anulen allí las últimas tres estrofas. Vamos a terminar este tema con tres repeticiones de los estribos, digamos, y después se termina ahí. Y repite, una, dos, tres, sería El Pescador, que es la cumbia del pescador, que es lo que vamos a ejecutar. Sí. Y es... Valga la expresión. El, claro, es el pescador y el pescador. Son tres pescadores para el final. ¿Sí, señores? Sí, señor. ¿Está claro, compañeros coreutas? Son tres pescadores, y nos vamos. Y no cinco pescadores, que es una flotilla. No. Que es gente que inclusive eso también preserva un poco el medio ambiente. Totalmente. Porque tanto pescadores... No depreda. Lo nuestro no es hacerlo. La cumbia del pescador, que era un clásico de los guaguancó, sí, mersas de primer nivel, de excelso. Excelso. Pero éxitos de la Sociedad de Fomento del Ombú en Lavallol, bailado pero impresionante. Ahí. Sociedad de Fomento de Lavallol, pero absolutamente. Absolutamente. Como éxito. Me emociona escuchar hoy a los guaguancó. Totalmente. El coro estable de gente a pie con un tema de los guaguancó es un hit del otoño. Claro, vamos a ver cómo sale. La consigna. Necesitamos pasión, ¿eh? Exactamente. La consigna. La consigna, ella me dijo hoy a la mañana, sabe que le... Sí. Porque aparte, ella es muy de Loma Verde y muy italiana, pero más de Loma Verde. Claro. ¿No? Que es Lavallol, digamos, una zona con una mezcla maravillosa. Y dice, tiene que ser un alegro mocarrero. Mocarrero. Mocarrerito. Muy bien. De la mocarrita. Va. A ver. Prédense en la viola, vamos. Primera voz, Beto Solas. Muy bien, ¿cómo la tiene, Va subiendo la corriente, con chichorro y atarraya, la canoa del bareque, para llegar a la playa. La luna espera sonriente con su mágico esplendor, la llegada del valiente pescador. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo un atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo un atarraya. La guayabera se sacó el veto. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Esta cumbia que se llama El Alegre Pescador la compuso una mañana de sol. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo se atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo se atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo se atarraya. El pescador, el pescador, el pescador. Aplauso especial a Néstor Restivo con el hoy se lució con... en la percusión. En la percusión. Restivo percusionista. Exactamente, las columnas venían medio flojélicas. Pero siempre acá en Gente a Pie encontramos alguna cuestión. Dedicado a los presidentes buenos que están en Cartagena de India, a los amigos, a los compañeros. ¿Qué tanto? Nosotros nos vamos y volvemos el lunes que viene. De 12:30 a 14, como siempre, acá en la Radio Pública. Gracias por habernos acompañado. la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. La luna espera sonriente con su mágico esplendor la llegada del valiente pescador. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atalaya. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atalaya. Gente de a pie por la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 24 grados, humedad 65%, el cielo se encuentra algo nublado. Presentan a la Argentina como país para invertir en minería. La Secretaría de Minería presentó en la Feria Chilena el seminario Oportunidades de Inversión en la Minería Argentina y recibió esa definición para el país de parte de los inversores. Así lo señala un comunicado de la repartición en el que se informa que el seminario contó con la presencia del secretario Jorge Mayoral y del embajador argentino en la República de Chile, Ginés González García, quien lo inauguró.